Bueno, adelantamos el cafecito político por razones obvias, ¿no? En muy poco tiempo, a mí me alegra la mirada que ayer tuvimos, Luis Pavales, sobre todo lo que pasó en el Congreso y en la Corte, o en el Consejo de la Magistratura, pero en realidad es en la Corte, sí. Porque creo que lo enfocamos, o lo encaramos con preguntas, con incertidumbres, pero rumbiamos la mirada, me parece, de una manera correcta. Tenía que ver ni más ni menos que con la posibilidad del gobierno que ganó las elecciones ejecutivas en el 2019 para poder tomar las decisiones sobre Proyecto País y cuáles son los poderes reales que le van poniendo palos en la rueda, ¿no? Dicho esto, saludo a Juan Carlos y nos vamos a meter de lleno en las cosas que pasaron en el Congreso en las últimas horas. ¿Qué haces, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, te invitamos a la audiencia también a repasar el contrapunto que tuvo Máximo Kirchner, jefe de bancada del Frente de Todos, con Ritondo, que la verdad, claro, no es jefe de bancada, es uno de tantos caciques que emergieron en una interna casi a cielo abierto que se dio en el Congreso de Juntos por el Cambio, y que después determinaron que efectivamente el Congreso no haya aprobado presupuesto para el gobierno para el 2022. Compartimos todo eso, Juan Carlos, y después le entramos a la charla. Dale. Presidente, hasta la reciente intervención del presidente de su bloque, mi bloque iba a acompañar. No va a acompañar que vuelva a comisión. No. ¿Sabe qué pasa? Los tenemos que respetar. Diálogo es respeto al otro. Y entender cuando uno gana y cuando uno pierde. En la ciudad de Buenos Aires nunca el kirchnerismo nos votó un presupuesto. En la provincia de Buenos Aires nunca nos votó un presupuesto. Y en el gobierno de Mauricio Macri nunca nos votaron un presupuesto. Yo lo escuché, por ejemplo, al diputado Ritondo decir que no le votaban los presupuestos a María Eugenia Vidal. Si quieren pueden cortar conmigo y lo llaman a Martín Insaurralde, actual jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, y le pregunta si hablaba conmigo o no a la hora de que Vidal tuviera los presupuestos que tenía que tener en la provincia de Buenos Aires. Si quieren gobernar, dialoguen, no lo digan en la campaña, porque cuando ganan no dialogan, y cuando pierden tampoco. Habiendo en esta Cámara un ex vicepresidente presente, un ex vicejefe de gobierno presente, una ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires hasta ayer, el ex presidente de esta Cámara que me llama poderosamente la atención el comportamiento que está teniendo, un ex ministro del Interior, y no de tres gobiernos atrás, del gobierno que nos precedió, me llama poderosamente la atención el comportamiento que están teniendo ante una situación gravísima que dejaron cuando endeudaron este país en 44.000 millones de dólares. Llama poderosamente la atención. Y claro que leemos los resultados de las urnas, siempre lo hicimos. Y esta es una elección intermedia. La del 19 definió quién gobernaba la Argentina. Entonces lo que uno quiere es que podamos votar. Es el pedido que recibimos de nuestro presidente. Un presidente que aparte se compromete a mandar estos proyectos al Congreso, como es el que vendrá cuando sea el acuerdo del Fondo Monetario, que ojalá hubiera sido en el pasado tan meticulosa y aguda mirada de quienes hoy son oposición para pedir que el tamaño endeudamiento pasara por este Congreso para cuidar nuestra democracia. Pero más allá de eso, quizás fue la cobardía también de no poder mandar ese proyecto acá. Así que votemos, señor presidente, por sí o por no, y terminemos el show, por favor. Gracias, diputado. Bueno, el orden fue invertido. Primero habló Máximo y después habló Ritondo, pero nuestro productor artístico y periodístico, Germán Marcos, le invirtió. ¿Por qué? Y bueno, porque después de esa acusación, vos lo acusás a Máximo Kirchner, y lo primero que decís es, dale, un instrumento tan importante como un presupuesto, resulta que alguien dice algo en este tono, y vos decís, ah, me ofendí que ahora no te voto nada, es impresentable. Que fue el título de los principales, claro, medios hegemónicos, ¿no? Claro, por la palabra de Máximo Kirchner. Bueno, yo agrego otra cosa. Graciela Camaño en un momento dijo, sean menos kirchneristas y más peronistas. Con lo cual, está claro cuál es el espacio político que no pertenece a un esquema de convivencia que nos había traído hasta un tiempo donde las cosas parecían que solamente podían hacerse hasta determinado umbral, ¿no? A continuación, y esto no es habitual, Máximo Kirchner no habla permanentemente en los medios, pero evidentemente sintió la necesidad de hacerlo y salir a aclarar algunas cosas. En el canal C5N con Diego Iglesias y Iván Jagroski, Máximo Kirchner habló y entre otras cosas dijo. Hacía cinco minutos había hablado tanto el diputado López del bloque de la coalición cívica como el diputado Loredo del bloque de UCR Revolución, y habían manifestado, por más de que estaban enojados y que no estaban de acuerdo con el gobierno y demás, pero sí manifestaban su voto adelantando a favor del cuarto intermedio. ¿Cree que efectivamente fueron sus palabras las que generaron este voto que se da vuelta, o cree que lo tenían acordado de antemano y estaban esperando que usted hablara simplemente para utilizarlo como excusa? Tenía que hablar porque el nivel de agresividad que venían descargando sobre la bancada oficialista era muy grande. La verdad que tenían que fundamentar el sí o no y decían barbaridades. Y lo único que uno hizo fue recordarles que ellos tienen una responsabilidad institucional. Yo sé que no la tuvieron cuando fueron gobierno, por eso gobernaron como gobernaron. A ver, si yo con quinto año terminado me di cuenta cuando votaron fondos buitres que terminamos en el Fondo Monetario Internacional, imagínense gente como Rogelio Frigerio que ha dirigido banco. Esto fue diseñado y programado y lo llevaron adelante. No son tontos. Saben muy bien lo que hacen. Bueno, después tiene una pelea de egos y vanidades, que fue la que la Argentina pudo vivir durante el 16 y el 19, que terminó como terminó. Nosotros no somos los irracionales. Los irracionales son los que le pidieron 44 mil millones de dólares al fondo. Nosotros somos los que le pagamos al Fondo Monetario Internacional. Y cuando digo nosotros, lo digo como vehículo, que el gobierno puso en valor el sacrificio de trabajadoras, trabajadores, comerciantes, dueños de pymes, industriales, cuando en diciembre del 2005 canceló una deuda de 10 mil millones de dólares que ni siquiera había generado. Y esta gente, 16 años después, va, trajo al Fondo Monetario Internacional, y como te vuelvo a decir, el año que viene la Argentina hasta aquí sigue con el acuerdo vigente que firmó Mauricio Macri, que acompañó Larreta, que acompañó Frigerio, que son 18 mil millones de dólares. Como no pueden explicar cuál era el diseño de país que los hacía pensar que la Argentina podía afrontar tamaña deuda en un año, hacen estos escandaletes. Pero la realidad es una, lamentablemente hay un desequilibrio comunicacional, pero no me voy a callar, así tengan todos los periodistas en el bolsillo, me importa muy poco. Porque a mí, quienes me votaron en el 2019, me votaron para defender sus intereses. Y si tengo que hacerlo, como lo hice hoy, en cualquier lado, en una deuda básica, en un barrio, en una calle, lo voy a hacer. Bueno, Juan Carlos, nos pareció que era un buen insumo para el cafecito. Vos tenés experiencia legislativa, fuiste diputado nacional, discutiste presupuestos. ¿Sabés qué pasa cuando se pide un cuarto intermedio a las 3 de la mañana? Y además por ahí hasta tenés información privilegiada. ¿Qué estás viendo, qué lees de todo lo que pasó? Bueno, tendríamos que tratar de ir pensando en lo de fondo de todo esto, porque todas las alternativas de un debate parlamentario de 24 horas, cada una de esas alternativas puede tener comentarios que pueden ser interesantes. Lo de fondo, ya ahora, por el fruto lo conoceréis, ¿no? Ya ahora que está el resultado y el Parlamento Nacional no votó el presupuesto de la Nación, dejó al Gobierno Nacional sin la aprobación presupuestaria. Es un hecho político muy raro, muy significativo y muy grave. Entonces, ¿cuál es para mí el tema de fondo? El tema de fondo es que, más allá de la gran cantidad de divisiones que tiene la derecha, que tiene la oposición, había y hubo al final, más que nada, una fuerte inclinación política por infligirle una derrota política a el gobierno nacional, no votando el proyecto del presupuesto de la Nación. O sea, con todas esas 7, 8, 9 bloques que tienen, era muy difícil poner de acuerdo. Pero en lo que había una competencia única, desenfrenada de cada uno de ellos, que cobró virulencia al final, es en el oposicionismo al gobierno nacional y la tentación permanente, a pesar de que era un acto de irresponsabilidad política que todos sabían, de votar en contra. Por lo tanto, esta es, yo diría, la cuestión de fondo. ¿Puede pasar, Juan Carlos, puede pasar que un jefe de bloque se enoje por algo que dice alguien y entonces toma una decisión en ese momento? Por ejemplo, él dice, estamos a punto de pasar a comisión, pero lo que dijo Máximo me colmó, así que no hacemos nada. ¿Puede pasar eso? Puede pasar, no, funciona circo, ¿no? Sería la pregunta. No, si funciona así, claro, no sé. Mira, no, uno en términos políticos, en términos de racionalidad política, no puede pasar. Entonces, eso que dice este hombre no es creíble, no es creíble lo que dice Ritondo. Ahora, lo demás puede ser anecdótico, si lo pensaban o no lo pensaban. pero un jefe de bloque que representa un núcleo de diputados no puede cambiar una decisión tan trascendente como dejar al país sin presupuesto, sin consensuarlo con sus propios diputados. Porque si eso fuera así, la noticia debería ser: ¿en mano de quién está la oposición representando qué intereses, que se calienta y te cambia ni más ni menos que darle un lugar a un presupuesto? Lógico. Esa debería ser la tapa de Clarín. Esa debiera ser la tapa. Lo que la tapa de Clarín son una cantidad muy enorme de mentiras y falsedades, ¿no? Lo que ha muerto para esos diarios es la verdad. Eso nosotros ya lo sabemos. Entonces, lo de fondo, en mi opinión, ellos pensaban, en todo momento estaban tentados. Es cierto que en un momento dado habían tenido una suerte de inclinación porque pase a comisión, lo cual hubiera posibilitado alguna chance de que se establezca un acuerdo y se vuelva a tratar en el Parlamento. Pero yo creo, visto las intervenciones de las últimas dos horas, sí, que lo que para ellos es encontrar un consenso, ¿sabés qué es? Es que el gobierno cambie el sentido político del presupuesto e imponerle al gobierno una cantidad tal de concesiones que alteren la esencia ideológica del presupuesto. Ahí está. Para ellos es el consenso. Esa lectura me parece interesante. Y eso no es posible, y por eso se cae. Porque en ese punto yo creo que el bloque oficialista hace bien en sostenerse y estar al borde del abismo, pero no ir a una concesión de ese tipo, porque si no te van a decir que el déficit fiscal en vez del 3.5 sea el 2 y que la obra pública en vez de ser tanto sea tanto, sí, y que etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo de fondo. Acerca del desarrollo del debate, podemos hacer todas las conjeturas y lecturas posibles. No tengo inconveniente, bastante lindo. Bueno. Después aparecen tipos ultramontanos. Ese López, ese Loredo, sí, como el dijiste vos, que se llama UCR Revolución. Evolución. Evolución. Ah, bueno. Sí. Ahora, déjame explicar algo ahí. Yo lo escuché justo ayer a la tarde a López, que es el de la coalición cívica. Sí. Es el presidente del bloque de la coalición cívica. Casi sí, en una discusión a cielo abierto, a congreso abierto, porque él decía: la oposición trabajó mal, nos atropellamos, tendríamos que ir a haber ido una abstención, pero no negar el presupuesto. Después finalmente estaba muy muy inclinado a someter a la bancada oficialista. De Loredo llamó cobardes. Por eso Máximo Kirchner dice: yo no podía, como jefe de bloque, claro, dejar pasar todas las cosas que nos estaban diciendo. Claro. Este Loredo, pero muchos otros, y este López, pero hasta la propia intervención de la jefa del bloque de 8. De Camaño. Sí, y de otros. Sí, son sí, intervenciones, tiene razón Máximo, de un grado de violencia y de agresividad en su contenido y en su forma. Por lo tanto, un bloque de 117 diputados que tiene un jefe tiene que tener un mecanismo de defensa frente a la agresión. Déjame un tema de amor propio, político, no personal. Un paralelismo con un equipo de fútbol. Porque en un momento, Di Giacomo, otro diputado, dijo, sí, bueno, propongo que pasemos a comisión. Después, sí, Cecilia Moró, que es la segunda del bloque, dijo, vamos a comisión. Y le hicieron decir al presidente de la comisión de presupuesto, Carlos Heller, le hicieron pedir a él el pase de comisión, como queriendo hacerlo socicar o humillar. Entonces, exactamente. Entonces yo digo, un capitán, claro, un capitán de equipo no puede dejar que se... Lógico. Y ahí la reacción de Máximo Kirchner... Está bien el ejemplo futbolero, porque ahí todos los que somos hinchas de algún equipo de la selección sabemos que hay un punto en que vos no podés dejarte avasallar, pisotear, perder tu identidad, sí, porque tu identidad no son los 117 diputados, son millones y millones de personas, sí, de militantes. Entonces, yo creo que lo que hace Máximo es obligado, lo tiene que hacer. Y entonces este hombre responsablemente, ritonto, se hace el enojadito y dice ahora, bueno, ya lo comentamos, Pablo. Creo que todo eso es un show. Bueno, a ver, mira, estamos sobre las noticias. Te voy a pedir un favor, si podés aguantarnos que pasen las noticias y seguimos charlando, pero te voy a adelantar que quiero mirar para adelante. Te voy a preguntar si tiene razón la oposición cuando dice, che, esto estaba 3 meses antes, nos lo vinieron a hacer tratar en 3 días. No, no me contestes ahora, ¿eh? Nos vinieron a hacer tratar esto en 3 días y hace 3 meses que lo tienen. Punto uno. Punto dos. Hay una lectura ahí dando vuelta que dice el gobierno forzó porque al gobierno le conviene prorrogar el presupuesto y manejar a discreción todo el excedente. Pregunta 3, sobre cómo va a construir el oficialismo las fortalezas, las alianzas frente a esta demostración de que no le van a dar nada. ¿Cómo va a construir el piso para tomar decisiones de acá a 2 años? Todo eso después de las noticias, ¿puede ser? ¿Cómo no? Dale. Muy bien, 4:54, seguimos charlando con Juan Carlos Junio. Tomo lo que decía el servicio informativo, un tuit de la titular del Fondo Monetario, Cristalina Georgieva. Muy buena reunión con el presidente Alberto Fernández en el avance de nuestro trabajo para sostener a Argentina en la recuperación y en la dirección, además, de sus desafíos económicos. Nuestros equipos están totalmente comprometidos con seguir trabajando hacia un programa con el Fondo Monetario Internacional. Entiendo yo que esta reunión ya estaba programada, pero de todas maneras, Juan Carlos, lo que pasó, escribió Guzmán también, que dijo que complicaba, todo esto complicaba un poco el acuerdo con el Fondo, las negociaciones con el Fondo. ¿Cómo lo lees en virtud esta negativa de darle al gobierno un presupuesto? ¿Cómo lo lees en el marco del acuerdo con el Fondo, las negociaciones con el Fondo? Es primo hermano, en mi opinión, de lo que decía anteriormente. Lo que prima es la actitud obstruccionista y es la actitud de impedir el desenvolvimiento del gobierno de Alberto y de Cristina. Así como no tenían la fuerte inclinación de no aprobar el presupuesto, tienen la fuerte inclinación de perturbar la negociación con el Fondo. Que por otra parte, nosotros tenemos el acuerdo vigente con el fondo que firmaron ellos. Lo que se está negociando es un nuevo acuerdo. Mientras tanto está ese, que el año que viene hay que pagar 19.000 millones, o sea, es impagable. Entonces, creo que también en ese punto ellos actúan deliberadamente con irresponsabilidad y lo que generan es una complicación en la negociación con el fondo. Me estás contestando una de las 3 preguntas que de manera más o menos rápida tenemos que resolver, que sí, dejamos pendientes. Es decir, no le conviene al gobierno entonces, el gobierno no buscó esto para tener las manos. No, de ninguna manera. Así plantea las cosas, tampoco al fondo le conviene, porque el fondo tiene el crédito más grande de su cartera, el más grande de la historia, al borde de una situación de default y demora. Y eso ningún banquero del mundo quiere. Por lo tanto, este obstáculo que hicieron estos tipos hoy es un problema para el gobierno argentino y es un problema para el Fondo Monetario Internacional. Bien. Acerca de tu segunda pregunta, porque yo sé la que... La reitero. Bueno, mi segunda pregunta era, porque uno de los argumentos que aparecen tenía que ver con que desde mediados de septiembre, que estaba efectivamente el presentaba el presupuesto y lo vienen a discutir recién en 3 días. ¿Sobre eso qué hay para decir? Hay para decir que a lo largo de estos 3 meses no era solo el presupuesto. Ellos obturaron el propio funcionamiento de la Cámara para cualquier proyecto. Entre ellos, por ejemplo, el de envases, porque están entongados con las empresas fabricantes de envases y no querían que funcione el Parlamento. Y hubo mucho tiempo que se perdió para tratar de que funcione el Parlamento. Por lo tanto, esa fecha que ellos dicen, tuvieron 3 meses, eso está cargado de elementos que son falsos y te llevan a una conclusión falsa y justificativa. En todo caso, yo admito que las circunstancias políticas, todas las tensiones que hay, llevaron a que haya poco tiempo. Bueno, puede ser. Una semana antes podría haber sido mejor. Sí, puede ser, pero creo que es un argumento que, como ellos lo formulan, está totalmente exagerado y totalmente desvirtuado. 2 subpreguntas de acá. Primero, ¿se puede discutir, porque en medio hubo elecciones además, ¿no? ¿Se podía discutir un presupuesto en medio de las claro. elecciones? Y por otra parte, ¿en otras discusiones de presupuesto había más tiempo, o sea, ¿tuvo algo esta distinta de otras discusiones de presupuesto? Mira, yo ya no recuerdo si una semana más o una semana menos, pero en realidad todos los gobiernos, el 15 de septiembre es el día tope. Para presentar. Se podría presentar en junio, julio o agosto. Ningún gobierno de la, no sé, de la tierra, de la Argentina lo ha hecho nunca, que yo recuerdo. Sí. ¿No es cierto? Y después está sujeto a los avatares de la relación de fuerza, de procesos electorales, de si hay tensiones políticas o hay un clima político de consenso y de acuerdo. Acá se ha instalado un clima político radicalizado contra el gobierno, y eso genera una suerte de intoxicación que condiciona toda la vida política y también la vida parlamentaria. Fundamentalmente, ahí se nutre permanentemente todo eso de los medios de comunicación que actúan abiertamente de consuno con la oposición política de derecha y contra el gobierno. Bien. Bueno, última, que es la que, de fondo, vos sabés que es la que más creo que nos interesa acá en el programa. Frente a esta escena y a esta demostración de obstaculizar las herramientas que el gobierno necesita para gobernar, ¿cómo te parece que el gobierno va a construir los consensos, las alianzas y con quién para llevar adelante lo que efectivamente la gente eligió en 2019? Yo sé que hay mucha crítica, que hay mucho enojo de cuando las cosas se podrían haber hecho y no se hicieron, cuando el presidente tenía el 70% de mirada positiva, de aprobación al comienzo de la pandemia. Ya no estamos en esa situación, de acá para adelante, de acá no, para por adelante. Eso. Todo eso, bueno, no se puede responder rápido. ¿Cómo la ves vos? La famosa anécdota, ¿cómo ve el mundo? Usted tiene un minuto, ¿no? Sí, más o menos, sí. Por eso, bueno. No, yo creo que, primero, desde el punto de vista de parlamentario, de su relación de fuerzas, ¿cómo va a ser el gobierno? Primero hay que ver cómo se acomodan los menones después de una situación de estartalamiento, de golpe tan grande en ese ámbito de la política que es el Parlamento. Ajá. Por lo tanto, hay que ver cómo se van a acomodar unos y otros, y mucho más cuando hay una oposición fragmentada, porque acá hay una paradoja. El gobierno nacional, el Frente de Todos, estuvo unido y la oposición se unió en el voto negativo, pero en el medio está totalmente fracturado. Por lo tanto, ahí creo que hay que esperar. Lo otro, me remito a todo lo que vengo diciendo, francamente creo que desde el punto de vista del presupuesto no hay mucha discusión. Fue rechazado, se prorroga el que hay, una cosa muy sabida por todas, el que hay va a tener más ingresos del que estaba, perdón, el próximo del 2022, obviamente va a tener más ingresos que antes por obra del crecimiento de los ingresos y de la propia inflación, y el gobierno en este sentido podría decirse que tiene una ventaja. Pero eso no es una lectura adecuada y correcta, porque lo principal en términos políticos era que haya presupuesto, que las instituciones, que el Parlamento, que la democracia voten un presupuesto, y no lo contrario. Así que esa sería una lectura, yo creo que diría una lectura pobre. Ahora, ¿cómo sigue el gobierno nacional? Creo que no, que más que nunca ahora lo que hay es el espacio del pueblo. Que a alguno le podrá parecer retórico, abstracto, vos ya sabés que para mí no es ni retórico ni abstracto. O romántico, claro. Yo soy utópico y romántico, así que no reniego de eso. Y cuando digo que creo en el pueblo, es una convicción política, pero más ahora que hay un gobierno que puede recuperar fuertemente la iniciativa política, que ha aprobado en el último mes eso de convocar a las masas a la calle como una gran ventaja, como una cualidad, y que tiene como camino redistribuir ingresos y cumplir con el plan que se propuso en el 2019, y entonces convencer a la opinión pública, convencer a la militancia, convencer a todas las fuerzas políticas, democráticas y progresistas que este es el gobierno de ellos y que por este camino vamos a mejorar la vida de la sociedad y vamos a tener un mejor país para todos. No hay otra alternativa, no hay otro camino, y mucho más después de este episodio de hoy. Bueno, Juan Carlos, este es el último cafecito en las 7:50. Quería privilegiar, la verdad, la charla política, porque el camino nos va a llevar por allí, ¿no? Así que no será el último cafecito, el último en las 7:50 para quien te escucha y que siempre espera y vos nos contás siempre, ¿no?, que en la calle le chiflan Cafecito Junio. un minutito para tu despedida, dale. Sí, de cualquier manera, Pablo, Luis Pablo, Valeria, todos los muchachos que están atrás del vidrio, que siempre me trataron todos, desde ustedes tres a toda esa muchachada, con afecto, con cariño, con respeto. Yo cuando iba personalmente ahí, iba, viste, cuando uno tomaba el tranvía e iba con ganas a llegar a destino, bueno, yo iba en auto, pero francamente iba con ganas de llegar, de estar, porque bueno, era un espacio fraternal, de amistad, así que bueno, les agradezco mucho haber estado todo este periodo. Estoy seguro que vamos a encontrar mecanismos y caminos de continuidad en los tiempos por venir, porque hace falta que nosotros, ustedes, nosotros todos seguimos aportando, porque hay una audiencia muy importante que nos valora, que nos quiere. Así que, bueno, vamos hacia el futuro a pesar de que ahora nos tenemos que despedir. Incluso, bueno, en la radio, en la 750 también estuvimos bien durante este tiempo. Pero bueno, son las circunstancias. Así que gracias por todo, un abrazo a todas y todos y nos vemos prontamente. Felices fiestas para todos. Un abrazo grande a nombre de Vale. Pero de todos, un beso grande, Juan Carlos. Por supuesto, de Luis. Un beso abrazo grande, Juan Carlos. Saludos a los muchachos de detrás del vidrio. Te mandan saludos también, hacen gestos como de Perón levantando los brazos, manos. Así la damos. Abrazo grande, Juan Carlos. No me digas que no hay uno que levanta el puño. A ver. Sí, hay uno. Alejandro, hay mucho. Alejandro, hay mucho. Me alegro que haya de ambos. Y que estén unidos. Abrazo grande. Chao, Juan Carlos Junio.